Bueno, y si les gusta la fotografía, tienen una otra oportunidad más, porque en la comarca hay bastantes oportunidades para concursar en certámenes de fotografía. APIL pone en marcha, lo puso a partir de ayer ya, el primer concurso de fotografía del Audio Llodio. Tienen de tiempo hasta el 24 de septiembre para pues bueno, pues presentar fotografías. Si es que las tienen, y si no, tendrán tiempo también para sacarlas. Claudio Pérez, gerente de APIL. ¿Qué tal, Egunón? Buenos días. Pues muy Bueno, bien. Aquí andamos trabajando después de las vacaciones. eso es, ya se acabó lo bueno y ahora viene pues lo mejor, que es el trabajo, porque ya Exacto. sabes que eso es de que cuando faltas, cuando se nota que bueno, que estamos peor, ¿no? Exactamente. Bueno, pues que se pone en marcha ese concurso de fotografía, porque yo no sé, como ya hay cámaras digitales por todas partes, es raro no ir a un sitio donde no haya alguien sacando una foto, ¿no? Pues sí, bueno, pues todo el mundo, pues bueno, pues tiras esas cámaras digitales, que ahora es muy sencillo, pues tener las fotos archivadas en tu ordenador y bueno, pues un poquito el objetivo es ese, ¿no? Pues que la gente saque esas fotografías que tiene, pues chulas, que ha hecho, en este caso son fotografías del audio, y bueno, y el que no las tenga, pues que las haga durante, como tú has dicho, durante estos días, ¿no? Que hasta el día 24 pues tienen tiempo para entregarlas, y bueno, pues nosotros animamos a todo el mundo a participar, creo que es un concurso. Pues que bueno, que sencillo la forma, el funcionamiento, las bases y bueno, pues lo que digo, animamos un poquito a la gente a que se acerque por la asociación, recoja esas bases y nos entregue las fotos, ¿no? Además, si no, las tienen completas en www.laudiocomercial.com. Esas bases del concurso están disponibles, o en las oficinas, como ha dicho Claudio. Bueno, las fotos tienen que ser, eso sí, de Yodio, en formato digital, y en horizontal, y que tengan a la población del audio como protagonista, porque de lo que se trata es de luego utilizar las ganadoras para algo, ¿no? Sí, bueno, nuestro objetivo va un poco a Navidades, ¿no? El famoso calendario que hacemos de Yodio, bueno, pues esos 12 meses son 12 fotos, 12 fotos del concurso técnico, que bueno, esas 12 mejores irán al calendario, ¿no? Y es nuestro objetivo y bueno, pues promocionar el pueblo, el audio y bueno, pues en este caso también a la gente que bueno, que ha hecho un esfuercito un poquito y bueno, pues esas fotografías, como digo, pues las quiere compartir con el resto de los laudiarras y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? De hacer un calendario bonito y bueno, pues relacionado con el pueblo, con las costumbres, con lugares, no sé, con las fiestas, con actos culturales, bueno, todo tipo de fotografías que bueno, pues luego se valorará por parte de un jurado técnico en el que contamos también con el colegio, pues de fotógrafos de Álava y con bueno con empresas del pueblo que se dedican a la fotografía y bueno pues también miembros de la propia asociación en el jurado que bueno pues que designarán cuáles son esas 12 mejores y bueno pues luego yo creo que también es importante los premios, ¿no? Que ya me adelanto que igual me vas a preguntar, pero Sí, bueno, pues sí. son premios de en este caso 500 € que pueden ganar el primer premio, luego segundo son 250 y el tercero son 100 €. Estos son con tarjetas de comercio de lava cargadas con ese importe que la pueden gastar luego donde quieran, ¿no? Y bueno, pues un poquito, digamos, a grosso modo esos serían los premios, luego sí que hay trofeos, placas para los 12 primeros, luego hacemos un concurso popular, que si quieres luego entramos en detalle también. Bueno, pues los premios son interesantes. Ya ven, el primero 500 euros, así que hay que poner en marcha el ingenio, porque bueno, tener una cámara digital es muy sencillo, y sacar una foto pues también, pero claro, no todo el mundo tenemos el ojo, pues eso, artístico, que eso es lo que hace falta para luego sacar una buena foto y que el jurado pues diga que ha sido la ganadora. Pues entremos en esos detalles, Claudio, que mencionabas. Sí, bueno, luego a ver, lo que es el concurso técnico, pues bueno, al final, pues ya te digo que hay un jurado técnico formado por 5 personas, pero bueno, esas 12 fotos, como he dicho, ganadoras irán al calendario y luego, bueno, a lo largo del mes de noviembre haremos un acto de entrega de premios a finales del mes de noviembre y ya saldrá el calendario con las fotografías definitivas y bueno, pues premiadas. Y a partir de ahí, pues bueno, en diciembre haremos un concurso popular, publicaremos también las fotografías ganadoras en la revista que sacamos en la edición de diciembre, aparte en el calendario, y bueno, realizaremos una votación popular entre todos los vecinos del audio que quieran sumarse a esa votación, y bueno, y decidiremos cuál de esas 12 fotos es la foto que más ha gustado al pueblo también, ¿no? Es un poco, pues una forma de hacer participar también a la gente con las fotos ganadoras en el técnico. Y bueno, ahí también luego va a tener un premio y bueno, pues estamos ahí valorando un poquito esos premios. Luego haremos también, pues no sé, ante la gente que participe en la votación, pues también haremos algún tipo de regalo, etcétera. Y bueno, pues estamos un poquito ahora barajando todas estas alternativas y bueno, ya de cara, pues ya te digo, noviembre, diciembre. Sí, sí, sí. Bueno, hablaremos de otras iniciativas que tiene APIL previstas para octubre y bueno, noviembre, diciembre, porque son además fechas y meses, pues bueno, próximos a compras un poco más fuertes, ¿no? En octubre pues está prevista esa iniciativa novedosa que ya anunciamos hace tiempo, ¿no? del comercio en la calle. Pero bueno, ya hablaremos porque hay tiempo de finqueda también. Sí, el objetivo bueno de esa promoción, bueno, va a ser un domingo, es el día 3 de octubre, ya lo adelantamos, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y bueno, el objetivo es digamos presentar el producto de la temporada de otoño-invierno a todos los vecinos del pueblo. Queremos que sea en la Rico Plaza, estamos tramitando pues los permisos correspondientes, y bueno, la idea es esa, ¿no? Pues que se pueda exponer el producto de temporada en la plaza, que la gente pues no tenga que ir al comercio en este caso, sino que bueno, al salir de la iglesia, que vaya a misa o el que se esté dando un paseo tomando un pote por la Rico Plaza, pueda ver un poco cuál es la oferta comercial de los comercios participantes, ¿no? Y bueno, pues estamos un poquito también en la fase de cerrar con los comercios que bueno, que están mostrando interés. Y ahora mismo, pues bueno, yo creo que pues, la campaña va a tener bastante repercusión porque sí que hay mucha gente interesada, muchos comercios, y bueno, pues estamos dándole vueltas a la imagen, etcétera. Bueno, que por cierto, que el Llodio, en fin, lo hemos escuchado hace muy poco en las noticias, como que es una de las localidades de mayor pues vitalidad comercial, ¿no? Por lo tanto, bueno, estaréis contentos porque algo tendrá que ver la Asociación de Comerciantes, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, nuestro trabajo un poco va encaminado a eso, ¿no? A dinamizar el comercio y, bueno, realizar actividades, que, bueno, que el comercio sea más competitivo, pues que tengan herramientas de gestión como la tarjeta de comercio, bueno, pues un poco la razón de ser de una asociación, ¿no? Y, bueno, sobre todo que la gente del pueblo esté contenta con el comercio que tiene, ¿no? En sus calles y que compre en él, es un poco el objetivo. Y, bueno, pues ahí sí que hemos tenido reconocimientos por parte del gobierno vasco durante los últimos años, pues la verdad es que es cierto, ¿no? Pues como, pues bueno, una de las dos mejores asociaciones, bueno, la segunda, ¿no? Somos la primera, pero a nivel de todo el País Vasco, de Euskadi, el reconocimiento de ser el segundo proyecto conjunto de Mercagune, que es el proyecto Comercio Ciudad, pues en el que va unido las campañas, la dinamización, la unión entre lo que hace la asociación y el propio ayuntamiento. Bueno, pues ahí estamos trabajando con el Departamento de Comercio, y bueno, pues también tiene su parte de culpa, en este caso, bueno, pues su parte de acierto y bueno, pues la colaboración está siendo positiva. Se pueden hacer muchísimas más cosas porque los ritmos son diferentes, nosotros queremos ir más rápido que el ayuntamiento, pero bueno, la verdad es que las cosas están saliendo, yo creo que correctamente, bien, y estamos contentos. Y bueno, lo que se trata es que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues que el cliente, el vecino del pueblo, pues se sienta contento, bien, contento, satisfecho con el comercio del pueblo. Muy bien, pues ya lo saben. Tienen de tiempo hasta casi finales de septiembre para participar en el concurso de fotografía. De momento, del otro ya hablaremos en octubre cuando llegue el momento, y más información lo tienen en www.laudiocomercial.com. Claudio Pérez, gerente de APIL. Gracias. Eskerrik asko. Bye, Suri. Venga. Agur. Hasta luego.